esta canción impresionante, ni que la hubieran puesto a propósito. Debe ser que estás escuchando Radio Kermés. Y lo digo porque a continuación y continuando con la tarea de la construcción de la comunicación comunitaria en Radiocracia Plus, avanzamos hacia un encuentro que teníamos pensado un poquito más tempranamente, pero que sale ahora, así que lo vamos a festejar. Vamos a recibir a una verdadera luchadora en todos los sentidos. Es una maestra, es una docente, pero también una sobreviviente del centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Ella es Ana Sofiantini y le damos la bienvenida y muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, Ana. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto que ustedes insistan en escuchar las voces de estas personas ya mayores, pero bueno, que construimos algo tan importante para la identidad de un pueblo que es la memoria. Sin lugar a dudas, Ana, hemos abordado esta cuestión de lo importante de la memoria, también de lo importante de estas verdaderas banderas de la cultura nacional, que son la memoria, la verdad y la justicia, y que siempre insistimos también deben ser herramientas para apuntalar una sociedad más próspera, más inclusiva y que genere no solo riqueza, sino también crecimiento a nivel individual y social. Y es muy, pero muy importante tenerte hoy con nosotros, aunque sea por unos minutos. Ana, de la mano de los tiempos que corren en la Argentina de Javier Milei y compañía, siempre decimos y compañía porque hay responsabilidades que habrá que develar en el futuro, de la mano de los planes que trajo este gobierno, muchas veces vemos que hay inacción por parte del gobierno nacional, hay abandono, hay desidia. Sin embargo, y respecto de lo que ellos mismos dicen es una batalla cultural, y específicamente hablando del ahora Museo de la Ex Escuela de Mecánica de la Armada, el gobierno arrancó este año dejando fuera de funcionamiento una parte del museo de la ex-ESMA. Quiero que, si te parece, Ana, nos cuentes a partir más o menos de ahí o de alguna otra señal previa, cuál es la política de Javier Milei con respecto a algo que se podría decir es una gran conquista para toda la Argentina con respecto al proceso de memoria, verdad y justicia. Bueno, vos sabés que el museo no es solo la memoria de los que ahí fueron asesinados, desaparecidos, quemados, los niños, las niñas que aún no hemos podido restituir a sus familias de origen, que todavía no los hemos encontrado, y a tantas otras cuestiones terribles que además en el tiempo se van encadenando con otras, ¿no? El museo significa, también encierra el reconocimiento a un proyecto que tuvo toda una generación de jóvenes, que como decía un presidente, fue la generación diezmada. Ahí se asesinaron los sueños de 100, como de 30.000 también, compañeros, sueños de construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo digno para todos y todas. Y eso fue lo que significó ese genocidio. Destruir un proyecto posible y que nos cuesta hoy, nos cuesta mucho y sobre todo en este momento, que hemos sufrido, a manera de ser sinceros, una derrota terrible. Pero creo que, alguien decía, creo que se dobla, pero no se rompe, y los tiempos siempre tienen novedades, cosas novedosas, y creo que de nuevo va a surgir lo que es un sentimiento muy profundo en nuestro pueblo, el sentimiento de justicia, de igualdad. No podemos perder todo lo que tantos años nos costó construir, los derechos, que aún hoy les cuesta romper a estos señores. Les cuesta romper, ¿por qué? Porque tienen un proyecto económico para unos pocos, un proyecto hambriador. No me quiero ir de lo que es el museo. Realmente no podemos despegarnos de por qué caímos ahí. Todos éramos militantes políticas, las mujeres éramos militantes políticas. No teníamos el nivel de claridad sobre qué ser mujer hoy, pero éramos mujeres políticas. Y esto es lo que estos tipos, estos señores, hoy quieren silenciar, destruir, negar y mentir, que es lo que está pasando en el museo. Ocupan un lugar que no los representa a ellos, nos representa a nosotros. No representa a un partido político, tampoco. Representa a múltiples sectores, pero que todos los unían, había un punto común, un país mejor. Y eso es lo que hicieron, y lo que intentan hacer ahora. Y intentan volver a disciplinarnos, porque lo primero que hicieron, aparte de jerarquizar absolutamente el museo sitio, sacando a una directora que realmente fue completa, porque no dejó detalle de observar, de aportar, y sobre todo la incorporación de la voz, la presencia permanente de los sobrevivientes como testigos, como testimonio vivo. Lo primero que hicieron fue sacarla a Mikey Gorosito, y después de jerarquizar en absoluto el museo, que no solo es un símbolo nacional, nunca más, sino a nivel mundial. Es un reconocimiento mundial que tiene el museo. Realmente no sé, lo que pasa es que fue un golpe que dieron de entrada tan fuerte que recién ahora se está reaccionando. Pero nosotros los sobrevivientes tenemos un solo compromiso, testimoniar. Y seguimos testimoniando. Y seguimos defendiendo lo que construimos con nuestro testimonio. Este sitio, como tantos otros sitios, porque no somos los únicos que la pasamos mal y que atravesamos esas situaciones en los sitios de exterminio, sino hay más de 800 centros clandestinos en el país, con miles y miles de hombres y mujeres que ahí desaparecieron o muy pocos pudimos sobrevivir. Bueno, eso es lo que más o menos te quiero decir, pero una de las cuestiones que después aparecen es poner de director un joven que para estar en el museo sitio, es más, vos tenés que saber dónde estás. O si sabés por qué vas, es otra cosa. Pero ese tiene una sola misión, no puede tener otra, no puede negar lo que pasó. Esa es la evidencia. Y van a borrar lo que pasó. Lo primero que hicieron fue borrar las marcas de género, anulando la verdad de las mujeres, de las situaciones, las diversas situaciones que atravesamos las mujeres, que éramos mujeres políticas y lo seguimos siendo, en ese lugar. Nosotros fuimos los sobrevivientes a hablar, nos dijeron que era una directiva de arriba. Si es una directiva de arriba, no sé para qué ponen un director, porque no tiene autonomía, evidentemente. Y después, bueno, surgen otras informaciones, viste, de otra gente que va incorporando a ese lugar, que no tiene nada que ver con lo que ahí se expresa. Si ellos quieren la memoria completa, como dicen, que hagan su museo, que hagan su sitio. No, bueno, pero parece que este sistema de tratar de imponer una visión muy sesgada y que niega en parte lo que ya se documentó de parte de la propia Justicia Nacional, Ana María, y que ha quedado escrito en sentencias, es un mecanismo a través del cual quieren modificar la percepción de las generaciones por venir, pero también está el subterfugio de querer impactar en causas que todavía se siguen gestionando en el Poder Judicial. Hoy hay un juicio, y, bueno, hay un juicio que es el de Chispa González, que se hace el inocente, ¿no? Pero que lo vivimos ahí adentro. Todavía seguimos nosotros buscando verdad y justicia. Y la verdad no creo que tengan éxito, pero ¿qué ocurre? Hay nuevas generaciones con poca información, con una invasión terrible de mentiras que hace que nosotros tengamos que intensificar más nuestra intervención en la conciencia de nuestra sociedad. porque aparte no solo el problema hoy que atraviesan los argentinos es la memoria sobre este tema, la memoria de la última dictadura. Hoy atraviesa una situación de hambre, de falta de derechos, de agresiones absolutas, ni hablar lo que nos pasa a las mujeres. Todos los días hay alguna mujer que cae asesinada lamentablemente por un varón, lamentablemente todo, que sea asesinada y además siempre sean los varones los que nos matan, no porque tengamos algo en particular con los varones a los que amamos mucho, pero hay una cultura patriarcal, machista, infinita, y este gobierno la intensificó. Tenemos un presidente misógino, indefinido, no sabes qué es una cosa rara, es una locura, y bueno, y expande esa locura a lugares tan simbólicos, como el Museo Sitio. Tal cual. Bueno, no hay puntada sin hilo, Ana María, y están gestionándose ahora mismo, mientras hablamos, la sesión de prisión domiciliaria para muchos genocidas condenados. Sí. Hay un puñado todavía detenidos en determinadas condiciones, también bastante envidiables, en Campo de Mayo y demás, y se demora un proceso larguísimo para conseguir justicia en nuestro país a partir de los crímenes atroces que cometieron en la dictadura genocida, en la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial, que también tuvo grado de de crímenes de género, violencias sexuales que son indescriptibles hoy por hoy. No sé si no va a haber que ir en ese sentido, Ana María. Una parte de la pregunta que tenía guardada para más adelante me la respondiste cuando pusiste en valor que la ex ESMA, el museo de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, es un patrimonio de la humanidad para quienes se quieran asomar a lo que la humanidad en cualquiera de los territorios nacionales debe evitar. Y es quizás por ahí, Ana María, que podemos pensar esta puesta en valor que hay que hacer frente a las nuevas generaciones, pero también habrá que insistir, creo, con una buena tanda de adultos que muchas veces se hacen los distraídos, Ana María. Sí, no, de eso no se habla, se sigue actuando de aquella manera como se actuó en otro momento, pero es importante lo que decís, que es patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que no es patrimonio nada más que de la Argentina, es patrimonio de todos los países del mundo, y no patrimonio de estos tipos que hoy, la verdad, realmente están usurpando un lugar por equívocos quizás nuestro, por errores también nuestro, pero que bueno, el pueblo siempre vuelve a poner la brújula para la dirección que corresponde, y yo creo que la vamos a poder poner. Esto no es vamos a hablar en términos militares, quizás no es la batalla de un día, sino es la construcción que tiene sus avances y retrocesos de muchos años y para siempre. Cuando decimos los 30.000 compañeros y compañeras y compañeres desaparecidos presentes, lo decimos para siempre, eternamente. Y la memoria también es una construcción eterna. Es eterna, nunca termina. Porque es necesario que todos y todas las argentinas tengamos memoria no solo de estos últimos 50 años para atrás, sino que nuestro país es nuestra patria, nuestra historia, fue una historia de mucho dolor. Este no fue el único genocidio que hubo en nuestro país, y todavía hablamos muy poco de todos ellos. Tenemos nosotros y nosotras la suerte de los que sobrevivimos hoy, haber tenido el apoyo personal, digamos, hablando de nosotros, la fortaleza de testimoniar y poner con voces concretas lo que sucedió en este último genocidio. ¿Pero qué sabemos del genocidio el que ocurrió en la Patagonia? ¿Qué sabemos de los genocidios contra los pueblos dueños de antes de esta tierra? Muy poco. Entonces, tenemos que juntar todo, y hacer una memoria grande, grande. Y esta es una forma de hacerlo. Muy bien. Ana, la verdad es que estamos muy, pero muy contentos de tenerte por acá, escucharte un ratito, ya verdaderamente nos arrima un calor y que es el propio del fragor de las militancias. Una cosa que nos entusiasma también es que estamos en las vísperas de una jornada electoral en donde creemos que nuevamente la sociedad argentina va a mostrar su gran capacidad de reflexión y la inmediatez de sus decisiones electorales va a mostrar un nuevo giro. Seguramente esperamos que los resultados también sean indicativos de lo que deberá venir en el futuro. Y quizás hay que empezar a pensar ya también qué es lo que hace falta para lugares como el Museo de la Ex ESMA, donde acaban de ser borrados las marcas de los delitos de las violencias sexuales cometidas en el cautiverio contra las mujeres, pero también empezando por el ataque que desde el 1 de enero nos enteramos de la mano del cierre del Centro Cultural. Realmente puede tener muchas formas, pero es un ataque concienzudo, fuerte, profundo, sí. Que también premeditado, tal cualmente, lo que nos hace entender que hace falta planificar lo que haremos en el futuro cuando podamos volver a poner en marcha no solo el compromiso de ustedes, Ana María, que es fundamental, indispensable hasta ahora, cada una de las palabras que nos han dado para que entendamos la dimensión de lo que estamos hablando, sino también a las nuevas militancias, hablar de gente que se hace la distraída y de jóvenes que no saben nada es una parte. Entendemos que la República Argentina también tiene una gran cantidad de jóvenes que están comprometidísimos con el proceso de memoria, verdad y justicia y con la militancia por un país más inclusivo. Y con esto, Ana María, quiero introducirte a este último minuto o al tiempo que te parezca necesario para que nos compartas una reflexión. A partir de mis palabras, tómate el tiempo que sea necesario para nada, para pensarlo, para sentirlo con nosotros y si querés hacer un esbozo de qué tendremos que hacer las militancias en el futuro cuando recuperemos no solo el edificio y el sentido de lo que ya se había trabajado, sino que tengamos que pensar en políticas educativas y mayor compromiso para lo que se viene para nuestro país. Muchísimas gracias por todo, Ana. La verdad es que estoy orgulloso de poder estar conversando contigo y agradecido con mi Casa de la Comunicación. Bueno, yo creo que lo que uno espera es precisamente encontrarnos con ustedes, con nosotros, con las otras. Y esta es la tarea, el encaje que hay que hacer. Y un encaje que lo tenemos que hacer con el calor del cuerpo. Refiriéndome al espacio ESMA, no lo vamos a defender solamente con WhatsApp, con Facebook, con la radio. Es un territorio, es una tierra que exige presencia del cuerpo nuestro. Ahí tenemos que estar todos los días, todos los que podamos. Cuanto más chicos y chicas puedan ir, cuanto más personas puedan asistir a ese lugar y digan, esto es, nos pertenece a nosotros, a la sociedad, no le pertenece a un grupo determinado. Esta es nuestra historia, lo que nos pasó a nosotros, le pasó a los argentinos, no nos pasó a nosotros. Y no solo que no pasó en un momento, se sigue replicando. No solo que hoy tenemos un gobierno terrible, adverso, perverso, sino que en el interior de cada familia de los que venimos de los 70 para ahora, estos dolores y callos y heridas se siguen replicando. No es fácil para las familias que atravesamos la situación de un desaparecido, el dolor, no se sana sino más, quedan esas cuestiones en el hilo de la familia, en el ADN. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos reconstruimos como personas completas, de la mano de los otros y de las otras? Y sobre todo por la palabra, poder hablarlo. El solo tema de poder encontrarnos y hablar entre nosotros es muy importante, pero con el cuerpo, con la presencia. Y que sí les pido que inviten a los chicos que vayan a los juicios, que escuchen lo que pasa ahí y que escuchen por qué a nosotros nos mataron, por qué a nosotros nos asesinaron, nos desaparecieron, porque teníamos un contenido que era un contenido de la verdadera, el verdadero significado de la libertad. Uno es libre, si puede decidir, si tiene trabajo, si tiene hogar, si puede darle todas las noches un beso a su hijo antes de dormir en una casa con un techo que no se llueva. Eso era lo que nosotros queríamos y seguimos queriendo. Y para eso tenemos que estar presentes todos los días, cotidianamente, hablar en el almacén, en la escuela, en donde sea, y encontrarnos. El encuentro, y que sea, y que se logre un trabajo colectivo. Esto no hay un dueño de esto, somos todos y todas. Es así. Bueno, qué gran convocatoria, Ana María. La verdad es que, insisto, con el agradecimiento que sale de esta casa de la comunicación comunitaria para contigo, por prestarnos estos valiosísimos minutos y tu reflexión, tu palabra, tu sabiduría, tu experiencia. Haber sobrevivido además a lo que sobreviviste para poder, bueno, nada, mirarnos hoy a los ojos y decir, mirá, Ana María está ahí, ¿a dónde vamos a ir nosotros si no es por esta misma senda? Nada, gracias de nuevo. Bueno, no, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Bueno, estamos juntos. Dale, dale, encontrémonos en la calle, entonces te vamos a ir a acompañar en la medida de lo posible. Bueno. Y ojalá sea dentro de muy poco tiempo, Ana María. Seguro, estoy convencida y espero que sea pronto. El lunes que viene. El lunes que viene estaría bueno, pero va a tomar unos días más para que salga mi colectivo para allá, pero sí, el lunes estaría muy bueno. Te mandamos un abrazo gigante. Un beso grande. Un beso. Chao. Bueno, Ana María es sobreviviente de la ex-ESMA, fue secuestrada en el año 77 junto a sus dos hijos y a su compañero, ya se lo habían chupado el año anterior.